Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Otras Historias. Los saluda Miguel Ángel Lapuente. El día de hoy tengo el gusto de que esté con nosotros un viejo amigo del programa, Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muy contento, Juan Carlos, de tenerte otra vez en el programa y pues ilusionado por abordar un tema que es complicado, que tampoco es un tema muy positivo, pero ilusionado para esclarecer un poco o ampliar la mirada que tenemos sobre ese mismo tema. ¿Y cuál es lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania, el conflicto entre Ucrania y Rusia? Queremos hablar con Juan Carlos el día de hoy sobre qué productos informativos, culturales, nos pueden servir para entender lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania y posteriormente pues preguntarle a Juan Carlos su opinión. Y pues déjame empezar primero por quizá la categoría más accesible para todos o por lo menos la más amigable, el género del documental, Juan Carlos. ¿Qué documental nos recomiendas para que nosotros nos empecemos a acercar a esta problemática y comprenderla en toda su dimensión? Ucrania en llamas de Oliver Stone, para explicar lo directo, o sea, qué causó el golpe de Estado y la respuesta rusa, tal vez, aunque más lo primero. Es ahorita uno que está muy en boga, porque además viene de Oliver Stone, que como tú sabes, pues no es el más conservador y el más pro establishment de todos. Claro. Y es bastante polémico porque presenta un punto de vista, pues que ahorita la verdad no están presentando los medios de masa, con una visión de una supuesta derrota rusa inminente, la cual, pues según hasta ex generales de Estados Unidos, no se ve en el terreno allá. Ahora, lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, es que se ha reavivado un poco el discurso de la Guerra Fría, ¿no? Sobre todo por parte de los medios de Estados Unidos y los medios que tienen mucha influencia de los medios de Estados Unidos. Oliver Stone se aleja de esta mirada, de esta narrativa que se ha establecido últimamente en el. Sí, o sea, él no está tratando de hacer acá un geopolitista. O sea, él te presenta el caso de estudio del Maidán, que fue el golpe de Estado financiado por Estados Unidos a través de Victoria Nuland y el embajador Pratt, embajador americano en Ucrania. Todavía te puedes encontrar en internet una conversación telefónica que se interceptó unos días antes del golpe de Estado, en donde están decidiendo quién van a poner prácticamente como presidente, y también hay declaraciones de Nuland, que era la enviada de Estados Unidos a esa región, de que se habían destinado 5 mil millones de dólares para democratizar Ucrania a través de la National Endowment for Democracy, o sea, una ONG, con muchas otras, que están pues, supuestamente llevando los valores a Estados Unidos, pero como sabemos, a través de la CIA, pues directamente participan en la política, para usar un eufemismo. Claro. Ahora, Juan Carlos, ¿qué nos recomiendas en torno al libro? ¿A qué libro nos podríamos acercar para tratar de entender lo que está sucediendo? Pues mira, uno muy tradicional sería El auge y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, para entender por qué los Estados Unidos están enfrentando el dilema de Tucídides. Antiguo historiador griego y politólogo que decía que cuando hay un surgimiento de una nueva superpotencia, siempre hay guerra porque la que está se resiste. Ese es tradicional, aunque es un libro muy largo. Pero para que vean cuáles son las causas que ahorita vamos a platicar de que tienen Estados Unidos acelerando un proceso de crisis económica y financiera que es característica de los imperios en decadencia. Por otro lado, para entender un poco qué se está jugando en diferencias culturales y civilizatorias, está el libro también de Huntington, Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Es un clásico de geopolítica. Y también uno que está nuevo, que por lo pronto pueden encontrar un artículo en internet, que se llama El surgimiento del Estado-Civilización, The Rise of the Civilization State, que básicamente es, a diferencia del Estado-Nación europeo del siglo XVI en adelante, el Estado-Civilización sería, por ejemplo, la China, que tiene muchas culturas, muchas etnias, mucha historia, y que antecede por mucho, no nada más al Estado-Nación occidental, sino al mismo Cristo y al mismo contador de tiempo que todavía utilizamos en el mundo. Claro. Y en cuanto a artículos periodísticos que hayas leído, ¿qué nos puedes comentar? Pues recomendaría mucho páginas de noticias alternativas. Por ejemplo, globalresearch.ca es una página de Canadá que aglomera todos los artículos importantes de medios alternativos. Como alternativos me refiero a todos esos medios que simplemente no son medios de masa y que al parecer tienen una narrativa muy centralizada, muy poniendo a Ucrania como el vencedor, cuando tienes tú al presidente casi llorando y haciendo teatro en los diferentes parlamentos de Occidente y que todo el mundo le aplaude, pero no hace nada al respecto. Entonces, si estuviera realmente ganando, pues estarían aprovechando, como cuando los soviéticos destruyeron a Alemania nazi y Estados Unidos llegó nada más a ponerse las flores al pecho en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, prácticamente esa página, muchas otras, que ahorita la verdad me rebasan, pero yo nada más recomendaría que simplemente se abstengan de la televisión y que busquen cosas alternativas, incluyendo la propaganda rusa también, claro, que obviamente también van a estar jalando agua para su molino, ¿no? Sí, y en este sentido, ¿por qué no le entramos al tema a partir de esto? Profundizar un poco sobre el rol que han tenido los medios de comunicación y cuál es el contraste de lo que están presentando con la realidad, y también con el contexto histórico que nos llevó a esta problemática. Mira, así exactamente lo que está pasando en el terreno no lo podemos saber. Desde el principio Putin dijo que no era una guerra tradicional, está debilitando la infraestructura militar, los ejércitos, y se ha prolongado la guerra por dos cosas. Primero, porque hay guerrillas, hay mercenarios, que algunos consideran neonazis, no importa cuál sea la ideología, lo que importa es que están financiados y que no es el ejército tradicional y que se están ayudando o apoyando con humanos, con civiles, como escudos, pues para dificultar su destrucción. Y lo otro es que tienes tú que, como te dije, a Zelensky lo están mangoneando los americanos, los ingleses, para que continúe la guerra, pero no le ayudan con armas fuertes, no intervienen directamente, y esto hace que dificulte una misión que ya tendría que haber terminado. Entonces, eso creo que es lo que principalmente está obstaculizando, como te digo, que como quiera va a ser la paz, y entre más se resista, pues más van a sufrir, porque obviamente toda guerra, el agresor, que sí es Rusia, en este caso específico va a subir la refriega, pues para acabar sometiendo a Zelensky. Hemos visto en los últimos días que subió un poco el tono, principalmente con Zelensky y también con Joe Biden. Joe Biden llamó criminal de guerra a Vladimir Putin, y Zelensky, como ya lo mencionabas ahorita, estuvo como una especie de gira en diferentes parlamentos, digamos una gira virtual, porque él está en Ucrania, en donde pidió apoyo e incluso hizo referencias a una posible tercera guerra mundial. ¿Cómo podríamos entender este tono que está subiendo? ¿Como un bluff? ¿Como un intento de apuesta falsa? Yo creo que sí, porque como se dice en el documental de Stone, y como realmente hay mucha evidencia de donde sacó Stone para su documental, pues es una guerra perdida, porque para empezar, Zelensky viene de los gobiernos proamericanos que pusieron estos últimos. Entonces parecería más que están levantando las apuestas pues para continuar con un conflicto que no le conviene a Ucrania continuar, a su gente, pero que al parecer le conviene a Estados Unidos e Inglaterra, porque hay muchas razones. Una de ellas es realmente querer llevarnos a una guerra de desgaste, para tal vez atascar a Rusia en un conflicto tipo los americanos en Afganistán, que duró 20 años, y evitar que Rusia a toda costa gane, porque ya antes de la invasión ya venía ganando por el hecho de que ya se le estaban sumando a Europa y cada vez más países a comprar su petróleo, que sobra. Entonces a Estados Unidos no le conviene el que haya paz, y por ende lo estarían llevando a una guerra tercera, si hacen caso a Zelensky. Es al revés de lo que está diciendo Zelensky. O sea, si Zelensky acepta la paz, evitamos una tercera guerra mundial. Si Estados Unidos e Inglaterra, Alemania o cualquier otro se mete a la guerra, Putin ya dijo que va a responder con armas nucleares, y esto significaría ciertamente una respuesta también nuclear de Occidente. Entonces creo que está bastante claro, y Zelensky es una persona que hace 3 semanas que empezó la guerra, pues empezó a repartir ametralladoras a la gente común para que traten de repeler a un ejército profesional, y que estaba recomendando aventar cócteles Molotov a tanques, que esto solo pasa en las películas. Entonces, no es una persona seria, aquí te lo digo, por más de que se venda como tal, sigue siendo un comediante, y aunque es un presidente en funciones, no ha podido diferenciar la seriedad del asunto con cómo se está obviamente evidenciando la manipulación por parte de los que lo pusieron, entre ellos George Soros, que lo puso con el dueño de la televisora, no recuerdo, Igor Kozlievsky, que es un magnate ucraniano, a él específicamente y a los presidentes anteriores, Poroshenko y Yatsenyuk, pues ahí directamente, como te digo en la grabación, que todavía está disponible y aceptada por la BBC también, de Nuland y del embajador americano en Ucrania, que pusieron a presidentes a favor de ellos, y que ahí empezó realmente la desestabilización de un país, ex Unión Soviética, que ellos sabían que no se podían meter los Estados Unidos, y que como quiera prometieron cuando cayó la Unión Soviética, pero que sin embargo han venido armando con sus gobiernos títeres, y ciertamente con los mercenarios que ahora se resisten, y que por eso no puede haber paz en esa parte del mundo. Ahora, podemos identificar también un tema que más allá del enfrentamiento militar se esté llevando a cabo como un tema de intereses económicos y manejo de mercado? Obvio, obvio, porque mira, Estados Unidos, Inglaterra y luego el resto de Europa, pues quieren supuestamente ser ecológicos, verdes, porque ellos no tienen realmente muchos recursos fósiles. O sea, Estados Unidos y Canadá tienen, pero ya están escarbando muy profundo para sacar. No es como Saudi o Venezuela, que le rasca y se sale. Entonces, la intención de pasar a lo verde era ellos liderar esa energía, y también limitar, con la onda del calentamiento global, a que el resto del mundo, que ahora se va a industrializar con esos combustibles fósiles, pues evitar que no lo hagan, pues para también tú ser el líder del mundo. Y también algo muy importante, que si China, Rusia, India u otros usan mucho el petróleo y lo importan o lo exportan, pues poco a poco el mercado energético que se paga en dólares y en libras, el gas y el petróleo, pues al tú permitir que otros te roben el mercado y el recurso, pues poco a poco les da el poder para poner la moneda. Y por ende Estados Unidos tuvo que regresar al mercado petrolero, pues porque simplemente vio cómo tenía que seguir surtiéndole gas a Alemania, y también por eso financiaron a la guerrilla en Ucrania, porque por ahí pasaba el gas de Rusia hacia Europa, antes de que los alemanes, sabiendas de esto, construyeran un segundo gasoducto directamente con Rusia, y que ahora tuvieron que parar junto con lo que está en Ucrania, pues para poder hacerle caso a Estados Unidos de las sanciones contra Rusia y irónicamente estar comprando un gas que, como te digo, líquido de Estados Unidos, que cuesta más de lo doble, que tienes que traer desde lejos y que tampoco es para siempre, porque como te digo, los Estados Unidos tienen que fraquearlo. Entonces estamos viendo tú, ahorita te platicaré un poco más, en este dilema de Tucídides, que hay un cambio de poder hegemónico que tiene que ver con control de recursos y, más importante, también con cómo lo financias. Entonces, en el caso primero, pues Occidente ya no tiene recursos fósiles y dos, sobre esta guerra están acelerando un proceso que se da siempre cuando no eres el dueño de los recursos, pero que se acelera cuando tú haces la guerra para evitar que otros te arrebaten ese poder. Y lo que vas a acabar viendo es, como ya viste que Saudi no le quiso contestar el teléfono a Biden, y que Biden le está rogando a Maduro para que le venda petróleo, pues de que prácticamente China y la Saudi están construyendo refinerías en China, pues para empezar a comerciar petróleo directamente en yuanes. Totalmente financiero, económico, geopolítico, estratégico y energético, es lo que estás viendo. ¿Y quién dentro de este escenario crees que está tomando ventaja? El que se está aventando el asador es Rusia, porque ahorita las sanciones lo están desestabilizando, perdón. Y al final China es el que gana, porque cuando tú divides, vences. Claro. Entonces, China se está apoyando de Rusia porque China compra petróleo y gas de Rusia, es el principal proveedor. Acaban de firmar un acuerdo por más de 30 años. Y toda la energía que no está comprando Europa la compra China. Pero también gana Rusia porque como son proveedores de un energético que quedan por lo menos 70 años, pues van a poder seguir vendiéndole a China, a México y a los que sean necesarios en el nuevo orden, que básicamente es quién va a ponerle precio a esa energía. Además de que todos los países que no se están suscribiendo a las sanciones de Estados Unidos e Inglaterra y algunos europeos contra Rusia, pues son la India y muchos otros países como los saudíes y muchos otros de Medio Oriente, México, Brasil, Sudáfrica y muchos otros que representan más del 60% de la población mundial. Entonces, pues tienes tu población mundial, tienes tus potencias que se van a industrializar, que van a utilizar recursos fósiles, que además tienen oro para comerciar, porque obviamente a la hora que el dólar se debilite más y mientras venga la nueva moneda de reserva mundial digital, pues se va a establecer un orden temporal en oro. Y pues sabemos que China, Rusia, la India, Venezuela y muchos otros tienen oro y que les va a servir para comerciar entre ellos de forma multipolar. ¿Ves entonces también dentro de este conflicto y del proceso que está detonando también un trayecto hacia la digitalización de la moneda? Sí, porque la tecnología la están compartiendo todos la misma. Y de hecho, ya viste con la cuarentena, con el protocolo sanitario, que le ha sido muy conveniente también a Occidente el reprimir libertades por falta de trabajo, falta de recursos, por inflación, y lo van a aprovechar para establecer el nuevo orden, que van a ser dos nuevos órdenes, uno acá y uno allá. El de acá simplemente va a ser para poder manejar a una población con menos trabajo, menos recursos, porque ya no puedes ir a África y arrebatar como hacías en 1500, y con alguien que también ahora está comerciando y que te entendió el negocio y está jugando igual o más fuerte que tú con otras monedas. Y por otro lado, el nuevo orden que va a ser, como te digo, los que tengan el oro para establecer un nuevo comercio multipolar, liderados por China con la ruta de seda, que van a utilizar, como te digo, oro, recursos energéticos, trueque de comercio, y también oro y una moneda que los analistas creen que va a ser el yuan por la fortaleza de la economía china, y que en esta década ya está reconocido que va a superar en tamaño de economía a Estados Unidos. Entonces van a ser por lo menos dos nuevos órdenes, no va a ser uno, y no va a ser manejado por una pequeña élite, como decían los videos de la conspiración. Oye, Juan Carlos, y también hemos estado escuchando mucho y leyendo sobre los procesos de negociación entre Rusia y Ucrania. ¿Tú ves viable que se pongan de acuerdo a través de estos diálogos, o ves algún otro desenlace en el conflicto? Pues tampoco creo que como persona a Zelensky le convenga, irónico, porque pues él quedaría fuera como presidente y quedaría en la historia como alguien que entregó una posible victoria, según lo están presentando los medios occidentales, pero realmente no hay. Y no lo va a ver si la OTAN no se mete, pero la OTAN no se va a meter porque no van a arriesgar una guerra mundial por alguien que le estaban utilizando como un peón en un tablero geoestratégico. Entonces yo creo que va a acabar habiendo una capitulación, pero no con la que está proponiendo Rusia. Y la capitulación le va a pasar como a Santa Ana, cuando Sam Houston le dijo, después de 11 años de encierro, que le prendió una vela y le dijo, oye, queremos estos cuatro territorios, y si no nos los das, lo vamos a llevar todo el país. Entonces, en el caso de Santa Ana, digo, según Enrique Serna y el seductor de la patria, a Santa Ana le tocó firmar la entrega y el sacrificio de cuatro estados en vez de todo el país. Yo creo que en el caso de Ucrania, desafortunadamente, vamos a ver que Rusia va a acabar imponiendo las condiciones y le va a ir muy mal a Ucrania por no estar aceptando la paz. Ahorita me encantaría saber, de hecho hoy como que fintió Zelensky, que va a ver si la gente con un referendo quiere ver si se hace la paz. Quisiera ver si realmente los van a escuchar y les van a hacer caso, porque ellos son los que están aguantando la friega. Y él tal vez ya está en Miami, ¿eh? Aunque parece que con su camisa verde no necesariamente está en la trinchera. Y es muy diferente la gente que, bueno, tampoco está siendo blanco de ataque en la teoría de Rusia, pero que sí están teniendo que moverse fuera de sus casas con corredores sanitarios rusos, pues, para poder acabar de limpiar a las fuerzas fundamentalistas y el ejército de Ucrania, que obviamente ya está muy debilitado por la manopla que Rusia está aplicando y que eventualmente va a acabar circulando completamente a la capital de Kiev. Claro. Pues Juan Carlos, estamos llegando ya ahorita a la recta final del programa, solo que creo que quedó pendiente profundizar un poco sobre el dilema que estabas mencionando, que creo que tiene relación con lo que está padeciendo Estados Unidos o con el tema en el que está habiendo envuelto Estados Unidos ahorita, dentro de una crisis económica, política y social. Mira, en el caso de Tucídides, estamos hablando del siglo IV, es cuando Grecia está peleando contra Persia, que se estaba estableciendo como un imperio, al mismo tiempo que los romanos, aunque los romanos primero fueron una república y no asustaron, pero hasta que se hicieron un imperio, pero realmente los persas sí eran una amenaza, porque además era el chivo expiatorio de Grecia blanca, occidente. Entonces, Tucídides decía que toda potencia que sale se resiste ante una potencia nueva, y por lo general esto lleva a la guerra porque el primero no quiere soltar el poder. Eso es todo. En el caso de los británicos y los americanos fue como un acuerdo. Hay quien hasta que habla de un control británico de Estados Unidos desde la corona, desde Londres, y claramente Nueva York y Londres están en bolsas de valores juntas. No sé de eso, pero sí los ingleses no patalearon tanto. Pero es muy diferente que te arrebate el poder una civilización oriental, china, de otra raza, de otra religión, muy lejos de casa, que usa otra moneda y que te arrebató el oro también. Porque si China está rifando y Rusia y todos estos, es que tienen más del 51% del oro que va a ser necesario para establecer un nuevo orden temporal de oro, antes de establecer una nueva moneda digital. Además de toda la nueva tecnología que China está desarrollando como 5G, semiconductores, robótica, inteligencia artificial, armamento, como Rusia también, y que simplemente, si tú te confiaste y creías que el mundo iba a ser para siempre para ti, y no contabas con su astucia y con la inevitabilidad histórica de que nada es para siempre, pues te quedaste dormido y te ganaron el changarro de aquel lado. Y por eso no es casualidad que hasta México no quiso votar en contra de Rusia en las Naciones Unidas, como pues casi nadie, más que Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá, que tienen muy pocos recursos entre todos ellos. Claro. Pues bueno, Juan Carlos, lamentablemente llegamos al final de este programa. Nos quedamos con el análisis que has hecho sobre la situación en Ucrania y también con las recomendaciones que hiciste. Ahí está el documental de Oliver Stone. El libro y la recomendación. El artículo. El surgimiento del Estado Civilización. Sí. Y también la página globalresearch.ca, que es un compendio de todas las noticias alternativas más allá de los medios tradicionales, que traen una narrativa, pues, que hace 3 semanas ya había ganado la guerra de Ucrania y pues no se ve mucho, ¿no? Claro. Pues bueno, Juan Carlos, ha sido un placer estar el día de hoy contigo. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy en Otras Historias. Mi nombre es Miguel Ángel Lapuente. Los invito a seguir en sintonía de Radio 90.5 y que tengan una excelente noche.